Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, volviendo de las vacaciones exclusivamente aquí en Agora Sol Radio para escuchar jazz de todas las épocas, de todos los estilos y a cargo de toda la gente posible, vivos o muertos. Nada, qué mejor para comenzar así un ciclo nuevo de Tiempo de Jazz que directos. Sí, directos una vez más porque, como siempre decimos, es donde está el alma de la música, en el directo, el músico confrontando su idea frente al público, ahí es donde realmente se ve la acción. Y bueno, nada, trajimos un programa de acción especialmente para eso. Vamos a comenzar con John Coltrane, ¿no? Justamente si vamos a hablar de acción, qué mejor que John Coltrane, especialmente si hablamos, bueno, especialmente casi todos los años de John Coltrane son de acción, pero la coyuntura de su vida, de su carrera en 1961 era especialmente favorable por muchas cosas. Por un lado, porque hacía casi un año más o menos que había logrado la libertad, entre comillas, por supuesto, ¿no? Del grupo de Miles Davis, del cual él formaba parte, quinteto, sexteto, quinteto. Nada, Coltrane se embarcó finalmente en su carrera como solista, muy ayudado, por cierto, por el propio Miles. Y entonces, nada, a partir de ahí, solo una sucesión de éxitos que, aunque eran controvertidos, agradaban a cierta parte de la crítica y eran favoritos entre el público, que rápidamente se acostumbró a la propuesta de John Coltrane. En 1961, entonces, Coltrane está de gira, eso es lo que vamos a escuchar ahora, está de gira por Europa y toca varios países, sí, el Reino Unido y Francia y Alemania y Suiza y Holanda y lugares en la Europa. Y lo que vamos a escuchar entonces es una toma de uno de esos conciertos. La fecha, 29 de noviembre de 1961, la ciudad es Frankfurt y esto es el Congresshalle, que es la sala del Congreso, ¿sí? Entonces, ahí John Coltrane se presentó, como a lo largo de toda esta gira, con los siguientes: McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo, Elvin Jones la batería. Eso parecería como el cuarteto de Coltrane, lo es. Bueno, luego cambió Reggie Workman por Jimmy Garrison, pero aquí está Reggie Workman. Pero lo importante es que aquí el grupo de Coltrane es un quinteto y nada más y nada menos que con Eric Dolphy. Esto está en las grabaciones, pero se habla poco y se dice poco. Eric Dolphy fue miembro pleno, de pleno derecho, en el grupo de John Coltrane, en su quinteto, entonces, con su presencia, además de ayudar a Coltrane en otros emprendimientos, el famoso Ole Coltrane, o África, ¿no?, de las obras largas de Coltrane, con arreglos también de Eric Dolphy, además de tocar. Eric Dolphy, uno de los grandes músicos. Entonces aquí los tenemos juntos a los dos: John Coltrane al tenor, en este caso Eric Dolphy aquí va a tocar el saxo alto, y los que dijimos antes, McCoy Tyner piano, Reggie Workman contrabajo y Elvin Jones batería, en el Impressions, uno de los famosos temas de John Coltrane. Impressions en directo en 1960. John Coltrane en Tiempo de Jazz en directo. We'll be right back. Thank you. Thank you. John Coltrane y su quinteto en 1961 en directo, obviamente en directo porque este es nuestro especial de directos número 12 en tiempo de jazz. John Coltrane en directo con Eric Dolphy también, Coltrane al tenor, Eric Dolphy al saxo alto, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Acción el 29 de noviembre de 1961 en Frankfurt. Los alemanes se llevaron este maravilloso concierto. Tenemos más de esta música y de otras de la gira 61 de Coltrane con Eric Dolphy que iremos escuchando a lo largo de las emisiones. Acción de verdad con el jazz modal y un poco más hacia el espacio exterior de John Coltrane con Eric Dolphy en directo. Tiempo de jazz haciendo gala y también honor de los músicos con prestigio y de acción y con una visión particular. Seguimos en directo ahora con Charles Mingus Sextet. Claro, así es muy fácil hacer un programa de jazz. Charles Mingus en el sexteto, justamente, y claro, la gracia cuál es, no es una gracia, es maravilloso, que también toca Eric Dolphy en el sexteto de Charles Mingus. Este es de 1964. Vamos a hablar un poco de Dolphy porque se lo merece, ¿no? Ya sabemos Coltrane y Mingus, pero Eric Dolphy sin duda tiene el prestigio muy bien ganado por su saber hacer, por los arreglos y todo, pero claro, se fue muy temprano del mundo y entonces todavía uno casi podría decir que faltaba un poco más para, digamos, que se asentara por completo y se mostrara por completo en plena madurez su arte. Pero nada, lo que dejó es espectacular, sí, y especialmente, bueno, sus discos están muy bien, Out to Lunch es maravilloso, sin ninguna duda un clásico, pero los otros que están bien, pero aquí viene la acción, Eric Dolphy, hay que escucharlo especialmente colaborando con los grupos de otros, por ejemplo con Coltrane o con Charles Mingus. Ambos comprendieron el potencial de Eric Dolphy en distintos contextos, modal, blues, free, absoluto, y nada, vamos a escuchar un poco de todo eso en esta versión de Charles Mingus Sextet de Take the A Train, toma el tren A, la composición de Billy Strayhorn, asociada forever con, bueno, con el propio Strayhorn, que es su compositor, y con Duke Ellington, ¿sí?, para quien trabajaba Billy en el momento de componerla. Take the A Train, uno de los temas clásicos de jazz, fue de hecho el tema de la orquesta durante años, décadas, de la orquesta Ellington, y nada, un clásico que aquí recibe el tratamiento Mingus, que por cierto admiraba a Duke Ellington, y eso a veces se nota mucho en la música. Escuchamos entonces a Charles Mingus Sextet en directo. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1964 en Cornell University en Ithaca, se llama así la ciudad, Ithaca, como no, como en Grecia, pero en el estado de Nueva York. Vamos a escuchar entonces el Take the A Train con Johnny Coles a la trompeta, Eric Dolphy aquí toca el clarinete bajo, Clifford Jordan toca el saxo tenor, Jackie Byard toca el piano, Mingus por supuesto al contrabajo y Danny Richmond, su inseparable amigo, a la batería. En directo, Charles Mingus Sextet haciendo Take the A Train en directo en tiempo de jazz. Thank you. Charles Mingus Sextet, en directo, marzo 18, 1964, en Ithaca, en New York. La ciudad, el estado. El sexteto de Charles Mingus en esta ocasión estuvo compuesto por Johnny Coles a la trompeta, Eric Dolphy, en este caso al clarinete bajo. Sus otros instrumentos son el alto, como escuchamos con John Coltrane, y la flauta. Clifford Jordan tocó el saxo tenor, Jackie Byard el piano, Danny Richmond la batería. Charles Mingus, como siempre, al contrabajo, poderoso, vibrante, enérgico, y así es como es la música de Charles Mingus Forever. En la composición, por cierto, de Billy Strayhorn, Take the A-Train, el tema famosísimo de la orquesta de Duke Ellington. Estamos escuchando Jazz en Directo, live, el número 12 de la serie, aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Continuamos con nuestro viaje a través del tiempo y de la música y de los estilos, aunque bueno, el tiempo. Nos vamos de 1964 solo a 1965 para escuchar al quinteto de Miles Davis. Miles, como siempre decimos, uno de los clientes habituales de la casa. Aquí en este momento particular de su vida, estamos hablando de diciembre de 1965. Miles tuvo un pico enorme con su música y con su fama también. Miles Davis era una marca, prácticamente uno diría en los términos de ahora, y en los de antes también, era una marca. La marca Miles Davis era prestigio, era implicaba experiencias musicales excelsas, sublimes, y nada, Miles tuvo todo, tuvo su gran grupo, tuvo a Cannonball Adderley, tuvo a John Coltrane, como dijimos hace un rato, tuvo a Bill Evans, tuvo a todos, sí. Pero nada, después todos se fueron y Miles quedó solo con su éxito y con algún proyecto fallido y con cosas, y luego poco a poco logró volver a comienzos de los 60s y nada, finalmente logró armar su, como se conoce, el segundo gran quinteto, con Wayne Shorter al saxo tenor, con Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y con Tony Williams a la batería. Grandes músicos, gran agrupación, uno de los mejores grupos sin ninguna duda en la historia del jazz, grupo pequeño, por supuesto, estamos hablando, y Miles, nada, al comando de estos. Primero unos directos, luego un disco en estudio en enero del 65, y ESP, gran disco del quinteto, el primero de esta agrupación. Y luego Miles se enfermó, como siempre, ¿sí? Neumonía, la operación de la cadera, no sé, un desastre. Y eso implicó meses de reposo, meses de estar fuera de combate, hasta que volvió a mediados de diciembre del mismo año 65. O sea que estamos hablando de un parón de 10 meses u 11. Casi, prácticamente, nada, demasiado. Miles, bueno, en esas condiciones es difícil practicar. Entonces, claro, en diciembre de 65 toca más o menos en términos técnicos, pero como está ya habituado a la onda Ornette, sí, hay que decirlo, Ornette Coleman influyó en todos y también en Miles Davis, entonces, nada, digamos que aprovecha esa falta de práctica en el instrumento para hacer unos efectos bastante extraños en la trompeta y en todo caso tocarla no mucho. Entonces vamos a escuchar aquí al quinteto de Miles Davis con los que dijimos, y Miles va a tocar un pequeño solo, pero la gran parte se la llevan Wayne Shorter al saxo tenor y Herbie Hancock al piano en sus respectivos y fantásticos solos. Una banda de acción en una noche maravillosa en el Plugged Nickel, el club de Chicago, que ya no existe más, pero que es histórico, en diciembre 22 de 1965. Miles Davis Quintet de acción, haciendo el tema Four, uno de los clásicos de los 50s, pero aquí en versión 65, lo cual implica nada, que nos vamos a ir al espacio probablemente. Miles Davis Quintet, Four, en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis y su quinteto en 1965, 22 de diciembre. Para más detalle, escuchamos a Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Miles Davis, trompeta, por supuesto. El tema es Four. Él dice que lo compuso, decía que lo había compuesto él. Otros dicen que lo compuso otro, que es Eddie Cleanhead Davis. Uno nunca sabe, pero no importa. El tema hecho muy popular, sin ninguna duda, por Miles Davis es Four, el número 4. Four de Miles Davis, aquí en esta versión altamente deconstruida de 1965, en directo, en tiempo de jazz. Estamos escuchando jazz en directo de todas las épocas, aunque todavía no salimos de los 60 hasta ahora. Y con lo próximo tampoco vamos a salir de los 60, pero no importa, porque la música es de acción. Escuchamos, en todo caso, en los primeros años, 61 a 65, distintas posibilidades y opciones del jazz, todas muy creativas, y la que viene ahora también, aunque es una creatividad que viene desde otro lugar, porque vamos a escuchar a dos maestros que aquí eran unos señores bastante mayores, Duke Ellington y Earl Hines, sí, juntos, Duke Ellington y Earl Hines a los pianos, cada uno con el suyo, en este directo de 1965, también igual que Miles Davis. Al igual que Charles Mingus reverenció a Duke Ellington, también lo hacía Miles, así que viene muy a cuento ponerlo ahora al Duke, pero claro, también hay otro grande a su lado, Earl Hines, claro, menos famoso para el gran público, era uno de los grandes pianistas en la época de los 20 y más adelante, pero en los 20 era particularmente innovador innovadora su manera de aproximarse al piano, ¿no? Dicen que él es el que inventó el estilo trompetístico, trompeta, ¿por qué trompeta? Porque como queriendo decir que con uno, como si uno con una mano pudiese tocar de a uno las notas, ¿no? En vez de tirar así un montón catarata de notas en la trompeta, en el piano, perdón, gracias a todos los dedos que uno tiene. Nada, la idea es tocar un poco como los instrumentos de viento, como por ejemplo la trompeta que tiene pocas válvulas. Entonces, nada, invita a hacer unas líneas un poco más definidas. Nada, Erhines inventó eso, pero básicamente lo que tenía era un savoir-faire, hay que decirlo, sí, y un saber tocar alucinante. Bastante moderno también, sin ninguna duda. Erhines, nada, aquí lo tenemos en los 60s, ya con una carrera y una vida por detrás, pero con toda la fuerza y la savia que puede traer el hecho de tocar en directo y con el mismísimo Duke Ellington. Lo que vamos a escuchar ahora es un cuarteto, ¿sí? Ellington y Hines, cada uno a su piano, con Larry Gales al contrabajo y Ben Reilly a la batería. La ocasión es el Festival de Jazz de Pittsburgh y la fecha es el 20 de junio de 1965. Entonces, vamos aquí con esta, es una improvisación esto, improvisan en do sobre nada, sobre el do, ¿sí? Directamente, entonces es un blues improvisado y lleva por título House of Lords. Duke Ellington y Erhines a los pianos, casi improvisando en realidad, ¿sí? El blues aquí en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Duke Ellington y Earl Hines juntos, pero cada uno con su propio piano, acompañados por Larry Gales al contrabajo y por Ben Reilly a la batería. Pittsburgh Jazz Festival, el 20 de junio de 1965. Esta es la fecha en que ocurrió esto y está grabado aquí y así lo escuchamos ahora como si hubiese sido ayer o ahora mismo. ¿Por qué no? ¿Sí? La maravilla de la música grabada. De eso vivimos nosotros. Tiempo de jazz, escuchando jazz en directo de todas las épocas, porque así es como debe escucharse el jazz siempre que se pueda. Si no, uno recurre a las grabaciones en estudio, que las hay muy buenas, sin ninguna duda. De eso también vivimos. Seguimos entonces aquí en Ágora Sol Radio, escuchando esta selección de creadores frente a un público. Pasamos ahora del 65, finalmente salimos de la década, nos vamos a 1976 para escuchar a Sam Rivers, uno de los grandes saxofonistas, claro, de los grandes, de los no muy conocidos, uno de los muy grandes, sin ninguna duda, y un grande per se, Sam Rivers, con su idea particular a la hora de tocar el instrumento y también sus ideas con respecto a la organización de la música. Sam Rivers, nada, compositor interesante, arreglador supremo de la cantidad de grupos que con los que haya trabajado, suyos propios, ¿no? Estamos hablando de, quintetos o sextetos, así de bajo batería y piano y vientos, a agregaciones de 11 músicos, por ejemplo, 11 saxos que hemos escuchado en este programa y espero que volvamos a hacerlo, los Winds of Manhattan. Nada, Sam Rivers, un músico total, también tocó con Miles Davis, pero eso es casi anecdótico en la carrera de ambos, aunque la música también está muy bien, sin duda, de eso, cuando eso ocurrió en 1964. Pero ahora es 1976 y son los años de la escena loft, como se conocía en Nueva York, y que se refiere a estos lofts, estos espacios enormes en barrios en principio olvidados y luego por la gentrificación vueltos a poner de moda y encarecidos. Nada, la escena loft en 1976 en el downtown neoyorquino o en algún trozo de Brooklyn. En Brooklyn también pasó eso, sí, las dos cosas han pasado en Brooklyn, ¿no? Olvidados más gentrificación luego. Nada, en aquella época entonces proliferaban las actuaciones en directo de artistas en estos lugares, como decíamos, en enormes lugares olvidados en el sur de la ciudad, pero que nada, dieron lugar a la manifestación artística creativa de muchos que por entonces comenzaban, algunos ya tenían alguna carrera hecha y otros no. Estamos hablando de gente como, qué sé yo, por ejemplo, que ahora son estrellas, no sé, David Murray o Philip Wilson o Oliver Lake, no sé, Oliver Lake y todos con David Murray, todos los que luego fueron World Saxophone Quartet, ¿sí? No sé, Julius Hemphill, Henry Threadgill, nada, la lista es interminable. Hay algunos aquí que ya llevaban más andadura, como, no sé, podemos hablar de un Anthony Braxton o George Lewis, más o menos, no sé, estaban todos ahí rondando los 30 años aproximadamente, así que, nada, eran adultos, pero adultos jóvenes con un futuro por delante, y algunos lo lograron, sí. Sam Rivers podría decirse que entre ellos que lo logró en términos artísticos, ¿no? Después la masividad de la propuesta, qué sé yo, puede estar bien o no, pero Sam Rivers tuvo logros artísticos creativos altos y grandes. Y lo que vamos a escuchar ahora es uno de ellos. Sam Rivers, a pesar de todo lo que dijimos, de sus capacidades como coordinador de músicos, aquí lo vamos a escuchar en un formato ínfimo. Bueno, el súper ínfimo sería el solo, pero no, va acompañado. Sam Rivers toca en esta ocasión el saxo soprano, Jerome Hunter toca el contrabajo y Jerry Griffin toca la batería. Improvisan, hay un plan, sin ninguna duda hay un plan, pero nada, es solo un esquema, un bosquejo sobre el cual ellos crean libremente, ¿sí? Lo que vamos a escuchar se llama Rainbows, arcoiris, arcoirises, ¿no? Porque es un plural, Rainbows. Y nada, 1976 aquí con nosotros. Esto lleva una fecha, puede ser en algún momento entre el 14 y el 23 de mayo, no tenemos la fecha exacta, de 1976, en justo el propio estudio, el propio loft de Sam Rivers, el Studio Rivbea, en la ciudad de Nueva York. Sam Rivers al comando del soprano y del trío en Rainbows, en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Sam Rivers en directo en 1976, en el mes de mayo, en su propio estudio Rivbea, en la calle Bond, en el número 24. Mira, viene con dirección y todo. En la ciudad de Nueva York. Sam Rivers al saxo soprano, Jerome Hunter al contrabajo y Jerry Griffin a la batería. Injustamente olvidados y desconocidos, Jerome Hunter y Jerry Griffin, porque acompañaron maravillosamente, más que acompañar, en realidad tocaron con maravillosamente con Sam Rivers. Su composición, Rainbows, y un montón de improvisación y un montón de creatividad y ganas en la música. Esto es Tiempo de Jazz Live número 12, directos número 12, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Vamos a pasar ahora a otra instancia de la música jazz en directo, pero nada, nos adelantamos en los años y también en el estilo. Muchos años, pasamos de 1976 a 1993. Ese es el año en el cual Steve Coleman y Five Elements, su grupo, grabaron esta música. Lo que vamos a escuchar es una de las etapas, es que va sumando etapas Steve Coleman en su carrera musical a lo largo de los años, una carrera de cuántos, de no sé, 37, 8, al borde de los 40 años de carrera Steve Coleman, siempre con ese toque uno diría, ligado a lo popular, pero no porque su música sea una música popular, simplemente que él toma en consideración a la hora de componer y de arreglar e interpretar su música elementos asociados a otras ramas musicales como hip hop o funk, pero de todos modos su música es innegablemente jazzística, es un jazz, sí, lo que pasa es que es un jazz eléctrico y es un jazz que en algún punto, en algún momento de la música, uno podría decir que es como jazz fusion, jazz fusión, más conocido por las cosas que se perpetraron en los años 70. Pero no, Steve Coleman realmente tiene otra aproximación a la música y siempre evolucionando. Yo estoy hablando ahora de unos estilos que él manejaba. En el fondo siempre tiene estos patrones rítmicos dentro de su música, pero estamos hablando de estilos de cosas de hace, no sé, 25 años, más o menos, ¿no? Este 1993, casi 25 años de antigüedad. Pero Steve Coleman sigue avanzando en el tiempo y en la música con nuevos colaboradores, nuevas ideas, nuevos conceptos, porque de eso va la música de Steve Coleman. Vamos a escuchar entonces esta grabación que pudo haber sido realizada el 6, el 7 o el 23, alguno de esos 3 días de mayo de 1993, en Systems 2, que es un estudio famoso que queda en Brooklyn, en New York. Lo que tenemos aquí, claro, es un estudio. Entonces, esto es un directo en el estudio. Hay algunos invitados que aplauden y todo. Entonces, nada, es el concepto de directo, pero grabado en el ambiente protegido acústicamente, sónicamente. Estamos hablando del estudio. Vamos a escuchar a los siguientes. Steve Coleman toca el saxo alto. Reggie Washington toca el bajo eléctrico. Andy Milne o Milne toca piano y teclado electrónico. David Gilmore, no confundir con David Gilmour, ¿no? David Gilmour, y los dos guitarristas además. Pero bueno, nada, David Gilmore toca la guitarra y la guitarra sintetizada, no sé si en este tema ocurre eso, y Oliver Gene Lake, luego pasaría a ser Gene Lake directamente, toca la batería y la percusión. Es el hijo de Oliver Lake, sí, por eso lleva el mismo nombre, ah, pero luego pasó a Gene Lake. Lo que vamos a escuchar es el nombre del tema es el que le da título a este disco, The Tao of Mad Fat. The Tao of Mad Fat es el nombre del tema, es el nombre del disco. Y aquí tenemos entonces el directo de Steve Coleman con sus Five Elements, The Tao of Mad Fat, su composición, Steve haciendo acción eléctrica en directo en tiempo de jazz. What are we gonna do next? No new tunes. Yeah, let's try a new tune. Nah, no new tunes. No new tunes. I'll just do a saxophone solo. How about that? We'd like to say hello to Robbie Coltrane, who just walked in. Mm-hmm.

Steve Coleman and Five Elements, el nombre del líder y el grupo, Steve Coleman al saxo alto, llevando adelante este Tao o Mat of Mat Fat. Ese es el nombre del tema y el nombre del disco. Esto es un directo en el estudio, en Studio 2, en Brooklyn, en Nueva York, en 1993. Escuchamos a Steve Coleman acompañado por Andy Milne al piano y los teclados electrónicos. David Gilmour tocó la guitarra eléctrica solamente. Reggie Washington tocó el bajo eléctrico y Gene Lake tocó la batería y la percusión. Acción, acción de jazz, acción de funk, funk jazz, no sé cómo se llame, no importa, la música fue de acción aquí en este live en directo número 12 de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Y ahora, antes de terminar, vamos a anticipar una próxima emisión nuestra, que no es la siguiente, sino la otra todavía. Una emisión especial a la que os invitamos a todos. ¿Sí? ¿Se puede invitar a la gente? Sí, seguramente. Sí. Estamos hablando de una presentación en la Casa Anarquista Magdalena, cita en la calle Dos Hermanas, número 11, aquí en Madrid. Lo que vamos a hacer allí, invitados amablemente por los jóvenes anarquistas, es una emisión de nuestro Tiempo de Jazz, así completo, 2 horas de Tiempo de Jazz, pero nada, un directo directo, siempre vamos en directo, por decirlo de alguna manera, y esta vez vamos a ir en directo con público que va a estar presente ahí en el medio de una reunión que, bueno, que promete ser encantadora. Y por eso estáis todos invitados. Esto va a ocurrir en septiembre 22. Eso es un viernes, ¿correcto? Sí, sí, viernes 22 de septiembre, de 21 a 23 vamos a hacer nuestro Tiempo de Jazz en la calle Dos Hermanas, número 11. Ah, es verdad, también hay que decirlo, va a haber un tapeo vegano. Eso supongo que será antes o durante el programa. Nada. De 21 a 23 en la Casa Anarquista Magdalena, en Dos Hermanas 11, aquí en Madrid. Tiempo de Jazz, emisión, a ver, emisión 73, creo que toca. Y nada, vamos a hacer un especial de una mini historia del jazz comprimida en 2 horas. ¿Por qué no? ¿Sí? Estáis todos invitados y volveremos a avisar de este gran evento. Mientras tanto, estamos aquí en el estudio y cerramos nuestro Tiempo de Jazz, emisión 71, directos número 12, con William Hooker. Una rareza, terminamos con alguien no muy conocido en los terrenos del jazz. Bueno, más o menos. Es que lo que pasa es que William Hooker se dedica exclusivamente a la vertiente free del free jazz, lo cual ya hace que sea menos conocido. Y no solo eso, sino que también colabora con otros músicos de otros palos, ¿no? Por el lado del jazz, uno podría decir Billy Bang, el gran violín experimental free jazz del jazz, justamente, David Murray, William Parker, ¿no? Estrellas por propio mérito que, nada, hacen de su métier es la música más rara del jazz. Pero William Hooker, batería, colabora con otros, como por ejemplo Thurston Moore o Lee Ranaldo, ¿no? Estamos hablando de las dos guitarras de Sonic Youth. Elliot Sharp, por ejemplo, o DJ Spooky, ¿no? Entonces, digamos que el espectro de actuación, el espectro creativo de William Hooker es bastante amplio. Fue una suerte conocer a William Hooker, tocó en Buenos Aires. Yo vengo de Buenos Aires, por si no se nota. Tocó en Buenos Aires hace muchos años y tuvimos ocasión de conocerlo y de compartir un escenario también con el propio William Hooker, de gira con Lee Ranaldo por Buenos Aires. Y nada, un gran momento y una gran persona para estar William Hooker. Muy divertido William, y nada, con pasión, un hombre con pasión, pasión por la creación y por el jazz. Y todo eso se va a notar ahora en este track en directo de el propio William con su grupo. Un grupo muy particular, porque vamos a escuchar a Mark Hennen al piano, a Louis Barnes a la trompeta, a Charles Compo al saxo tenor o al barítono, creo que toca tenor en este track, a Richard King al saxo soprano y al saxo tenor, y el propio William Hooker en batería y poesía, no en este tema, pero lo hace ocasionalmente, y también instigando ahí, azuzando a la banda para que lleguen aún más alto. La particularidad de este grupo es que no cuenta con contrabajo. Tal vez con el tiempo se hicieron más comunes los grupos sin bajo o contrabajo, pero en 1996 todavía era una rareza. Y sin ninguna duda, el propio William Hooker me dijo, I don't need a bass, no necesito el bajo, my bass drum is the bass, mi bombo, ¿no? El bombo de la batería, eso es el bajo de los temas. Y probablemente sea cierto, vamos a comprobarlo ahora en esta toma de junio 21 de 1996 en la ciudad de Nueva York, en el ya desaparecido, pero clásico y siempre en nuestros corazones, Knitting Factory Club. Así que nada, William Hooker al comando de su grupo, esto es free jazz, de free jazz absoluto, ¿sí? Vamos de eso, ¿sí? Hay que avisarlo. Entonces, William Hooker con su grupo en este, el tema es Sky Suites, Sky Suites. Es la composición donde la hay de William Hooker y el resto de su grupo improvisando William Hooker y toda la acción en directo en tiempo de jazz. Thank you. Sky Suites. Sky Suites es el nombre de este tema de William Hooker, su composición interpretada con Mark Hannon al piano, Lewis Burns a la trompeta, Charles Compo al saxo tenor, probablemente Richard Keane al saxo tenor o soprano, creemos que tal vez otro tenor, William Hooker a la batería, líder de este grupo sin bajo, de este grupo de free jazz, a por todas, sí, casi uno podría decir. Y así cerramos nuestro tiempo de jazz directos live número 12 en exclusiva aquí en Agora Sol Radio. Gracias por acompañarnos y os esperamos en una próxima emisión con más acción en tiempo de jazz. Jazz en Agora Sol Radio con César Pradíez a la operación y selección musical y conducción de Gregorio Casado. Chao.